De verdad, qué emoción más sana, qué emoción de la buena estar de nuevo con todos vosotros aquí en Radio Crash en el 105 de tu FM. Y si me dejáis, en los próximos 120 minutos de programación me voy a colar en vuestras casas. Qué profesional queda el decir esto. Me voy a colar en vuestras casas con algo de la mejor música de los años 60, 70 y el blues. Recuerda Radio Crash 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina, uno de los programas musicales de la Radio Fórmula Asturiana. Y como diría José Mota, no digo que lo superes, igualamelo. Un programa que despejaba, igual que el cohete de hoy, más o menos en el año 1993, allí en los estudios de Honesto Batalón. Ahora ya desde hace muchos años seguimos emitiendo, ¿desde dónde? Desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley. Y también ese saludo a toda esa gente masoquista que está sintonizando esta emisora o que nos va a escuchar en algún momento de su vida. Venga, que arrancamos en 10 segunditos. Bueno, pues ya estamos metidos de lleno en faena. Os pido perdón porque al principio de la canción ha pegado un subidón de volumen que, vamos, yo no estaba preparado. En parte para eso es la sintonía, pero bueno, el canal por el que iba a sonar la canción no había comprobado cómo estaba y ahí pegó un petardazo durante un par de segundos. Pues nada, aquí estamos con esta aventura musical llamada Movida en la Cantina, que te va a hacer compañía pues en los próximos 120 minutos, en las dos próximas horas. Y empezamos con una formación americana, una formación de la ciudad de Nueva York, que tuvo un tiempo de duración bastante efímero y tuvo un éxito pues más o menos también un poco efímero, pero bueno, siempre será recordada por un tema que os voy a poner a continuación. La formación es, sí, en cuestión es Ranjan o Ranjan, más o menos, no sé cómo pronunciarlo. Ya habíamos empezado el programa escuchando este Keep Your Hands, Keep Your Hands on the Wheels, más o menos. A veces no entiendo ni mi letra, pero bueno, sí, el siguiente que vamos a escuchar es este Right on the Money. Bueno, esta formación siempre, bueno, ya veis, sonidos guitarreros, inconfundibles, setenteros, 100% algodón, tú y yo ya lo sabíamos y todas esas cosas. Pero si por algún tema va a ser recordada esta formación de Nueva York, como os decía antes, es por el siguiente tema, ese Black Betty. Pero mirad por dónde, curiosamente, uno de los miembros fundadores escuchó un tema de Led Bill, un músico de blues de de Luisiana, que había interpretado este tema. Esta grabación es del año 1900, finales de los 30. No fue el primero que la grabó, pero sí fue la grabación más conocida. Otro de los temas más importantes en la carrera de este músico tal vez es ese Goodbye Irene. Pero a lo que íbamos, cogió una canción de 2 minutos justitos e hizo pues uno de los clásicos, más clásicos en la historia del rock and roll. Led Bill es un personaje realmente muy curioso. Este sí que es macarra con denominación de origen. Estuvo varias veces en la cárcel, una por violencia de género, otra por pegar un tiro, creo, a una persona en una discusión y otra por asesinato. Pero no me preguntar cómo, aunque hay rumores de que consiguió al final salir de la cárcel. Unas veces se decía que había sido porque había cantado canciones en la cárcel, al alcaide, pidiendo perdón. Otras dicen que había sido por buen comportamiento. Pero ojo, cuando fue por asesinato le habían caído 20 años, ¿no? Y otra de las razones por las que salió fue porque la familia Lomax, ya sabéis, uno de los de las familias más importantes en cuestión de musicología, de estudiar la cultura de la música americana, pues fueron grabando, ya lo sabéis porque os lo he comentado, por diversas cárceles. Y ahí encontraron a Led Bill, le grabaron y con ese éxito que tuvo, pues parece ser que junto con el buen comportamiento consiguió salir de la cárcel. Luego sería haciendo grabaciones, bueno, siguió una vida también un poco, lo de macarra siempre lo tuvo, ¿eh? Y bueno, al final es uno de los bluesmen también más reconocidos allá en a principios de los años, bueno, a principios de los años 30 hasta creo que estuvo grabando hasta los años 50, una cosa así. Pues primero vamos a escuchar cómo cantó Led Bill este Black Betty y luego vamos a poner la canción original. La letra pues tiene muchos significados. Unos dicen que tal vez ese Black Betty puede ser algún whisky que bebían, bueno, cada uno le pone el significado que le parece. Pues venga, vamos a escuchar la grabación más conocida, repito, de este tema, de este Black Betty, interpretada por el propio Led Bill. Look a look yonder, look a look yonder, look a look yonder, where the sun done gone, the camera can't hold him. Camera can't hold him. Camera can't hold him. No way I do. Yes, it got a gold mine. It got a gold mine. It got a gold mine. Way above a knee. Look a look yonder. Look a look yonder. Look a look yonder. Where the sun done gone. Axe is walking. Axe is walking. Axe is walking all day long. Chips is talking. Chips is talking. Chips is talking. Babe, all day long. Look a look yonder. Look a look yonder. Look a look yonder. Where the sun done gone. Oh, Black Betty. Bam-ba-lam. Oh, Black Betty. Bam-ba-lam, Black Betty had a baby. Bam-ba-lam, Black Betty had a baby. Bam-ba-lam, them things gone crazy. Bam-ba-lam, them things gone crazy. Bam-ba-lam, oh, Black Betty. Bam-ba-lam, oh, Black Betty. Bam-ba-lam, oh, baby, Black Betty. Bam-ba-lam, oh, Betty, Black Betty. Bam-ba-lam, Black Betty had a baby. Bam-ba-lam, Black Betty had a baby. Bam-ba-lam, damn thing gone crazy. Bam-ba-lam, damn thing gone crazy. Bam-ba-lam said it wasn't none of mine. Bam-ba-lam said he wouldn't undermine. Bam-ba-lam, damn thing gone blind. Bam-ba-lam, damn thing gone blind. Bam-ba-lam, yeah, Black Betty. Bam-ba-lam, oh, Black Betty. Bam-ba-lam, Black Betty, Black Betty. Bam-ba-lam, Black Betty, Black Betty. Bam-ba-lam, look here, Black Betty. Bam-ba-lam, look here, Black Betty. Bam-ba-lam, jump steady, Black Betty. Bam-ba-lam, jump steady, Black Betty. Bam-ba-lam, last Monday, baby, I was arrested. Y como solemos hacer muchas veces, pasamos de la ciudad de Nueva York a la costa oeste californiana, más concretamente a la ciudad de San Francisco. Ahí apareció una formación llamada Moby Grape. Al igual que hace poco os ponía el grupo Hot Tuna, pues Moby Grape también tenía un par de miembros que habían estado, sobre todo al principio, en la formación Jefferson Airplane. Publicaron un primer disco en el año, creo que fue año 1967, llamado como la formación, y fue un auténtico éxito. Tienen publicados unos cuantos discos, aunque bueno, fue de esas formaciones un poco guadiana, cambiaban continuamente de miembros, pues sí, siguen de vez en cuando, me imagino se juntarán los amigos de los originales o alguna cosa de esas, pero hay que reconocer que esta formación en sus comienzos fue un aire muy fresco para esa escena californiana, esas formaciones que tocaban esa mezcla de folk, de country, de blues, también eran años de psicodelia, de progresivo, pero bueno, desde luego una gran banda. Empezamos escuchando este Grandma, Hey Grandma, ¿no? Y venga, si os parece, vamos con el siguiente tema, no es muy extenso, son casi, pues eso, un minutito y 55 segundos, Fall on You. A ver, un momentín. Cuidado, cuidado. Corre. Que te van a echar el guante. Vamos a reconocer que esta formación no es de las más conocidas que surgieron en la costa oeste californiana. También hay que reconocer que no tienen así muchos temas reconocidos, populares, como lo quieras llamar. Pero desde, repito, ese primer disco publicado, ese simple Moby Grape, fue uno de los mejores álbumes publicado en su momento. Y venga, si os parece, vamos a escuchar el último tema por esta noche. Vamos con ese Can in the Morning. Come on in, people. We're gonna tell you about good dreams and things to make you happy. Come in the morning when the sun is shining. Bring me a dream when the sunbeams climbing. But my head, yeah, delight another. Stay with me now, tomorrow. Bueno, y en parte si he traído a esta formación en el programa de esta noche es porque tuvieron, no tuvieron un papel importante, pero sí estuvieron en un momento bastante importante en la carrera de uno de nuestros músicos preferidos, hablando de blues, como no sería B.B. King. Pues B.B. King en el año 1967 conseguiría lo que fue ya, digamos, estoy intentando buscar la palabra y ahora no me sale, ¿no? El empujón definitivo a su carrera. Digamos que B.B. King ya llevaba casi, pues eso, a lo mejor 12 o 13 años actuando principalmente en locales para gente de color, ¿no? Se llamaban así como locales, circuito Chitlin, algo así, ¿no? Pues era eso, locales simplemente para músico de color, desde cuando se colaba algún blanco, pero bueno, B.B. King no había tocado en locales simplemente para blancos. Locales importantes de ese circuito, pues tenemos, por ejemplo, el Apollo o el Regal, ¿no? Pues muchos de esos discos famosos de música de gente negra en aquella época eran grabados en esos sitios. Me estoy acordando ahora, como no, de James Brown, esa grabación en el Apollo, y también, como no, también un disco bastante importante, el de B.B. King, ese Live at the Regal. La carrera de B.B. King había más o menos arrancado en el año 1953, cuando había grabado ese Three O'Clock Blues. Pues bueno, en el año 1967 es llamado a actuar en el Fillmore de San Francisco. Él dice que cuando llegó allí vio a mucha gente haciendo cola, era gente blanca, eran hippies, y él desde luego dijo: nos hemos equivocado, este no es donde vamos a actuar. Pero bueno, salieron a buscarlo y dijeron: sí, B.B. King, es aquí donde vas a tocar. Y bueno, fue un éxito absoluto. Y bueno, desde entonces la carrera de B.B. King se despegó ya para siempre. Y por ejemplo, decía eso, que uno de los afortunados de estar ahí en ese momento importante en la carrera de este músico fueron los Moving Great, junto con otras formaciones, como por ejemplo Steve Miller Band. Solían hacer cada unos como 45 minutos y en una misma tarde pues había tres o cuatro formaciones. Pues venga, os he traído un disco. Venga, vamos a escuchar la canción y luego vamos a hablar un poco para que no sea solamente dar aquí la parpayuela. Make me And I'll do Bueno, pues este disco que os he traído es un disco publicado en el año 1985. Un disco, pues, para conmemorar que había publicado ya como 50 trabajos discográficos, ¿no? Claro, son los años 80 y si para el rock, para los que nos gustaba el rock añero, el rock setentero, los 80 en muchos casos fueron insufribles. Estábamos acostumbrados de ver a nuestros cantantes, a nuestras bandas preferidas con ese look tan, tan característico, ¿no? Tan rockero, tan añejo. De repente nos los encontrábamos pues ahí con la permanente hecha, con ahí, todos teñidos. Bueno, la permanente en los 60 unos cuantos también se la hacía, ¿no? Pero bueno, vamos a resumir. Los años 80 para el blues no fueron precisamente unos buenos años, quitando algún artista o algún grupo que puntualmente pudieron aparecer, ¿no? Así teníamos este sonido tan ochentero, la guitarra de B.B. King, esa Lucille, con pequeñas pinceladas, muy contenida, con el freno mano echado, como lo quieras llamar. Pero sí, desde luego, lo que sigue siendo increíble, pues era la voz que tenía el bueno de Mr. B.B. King. Vamos a escuchar otro ejemplo de ese sonido que se gastaba B.B. King en los 80, o más bien le hacían gastarse en los 80. Estoy segurísimo que cuando hacía estas grabaciones pues no debía estar precisamente muy contento. Pero bueno, hay que pagar las facturas y había que hacer todo lo posible para poder seguir en el mercado. Ya veréis qué versión tan distinta, tan no sé cómo llamarlo, de este super clásico, de este Big Boss Man. You ain't so big. Hey, ver, no es que tenga síndrome de Diógenes, pero me gusta guardar a veces cosas. Y precisamente en este disco, que para mí tiene un significado especial, porque fue el segundo que creo que compré. Con 18 añitos, haciendo el servicio militar, me acompañó bastante. Y claro, cuando empiezas, muchas veces pues compras lo primero que ves. No había muchas revistas que te hablasen de blues. Internet no existía ni de coña, ¿no? Estamos hablando del 87, más o menos, 88, es que ya ni lo sé yo, ¿no? Y bueno, me trae buenos recuerdos. Y es que tengo guardado precisamente en el vinilo el recorte de La Nueva España, que muchos de vosotros no sabéis ni qué es La Nueva España. Pues La Nueva España era un periódico que... Ay, La Nueva España, sí, perdón, me estaba confundiendo con La Hoja de Lunes. La Nueva España publicó un artículo de cuando vino B.B. King por primera vez a tocar a Gijón en el año 1987. El concierto en un principio iba a ser... en la Plaza de Toros, pero bueno, con el clima que tenemos, lo tuvieron que trasladar, por suerte, a un sitio mucho mejor a nivel de conciertos, como fue el Teatro de la Universidad Laboral. El artículo de La Nueva España es algo así como: el mito de B.B. King deja un déficit de 2 millones. Parece ser que solamente se cubrió un tercio del aforo, pero yo lo recuerdo como un gran concierto, mucho mejor del que hizo años después, acompañado de Pata Negra. Pero bueno, vamos allá. Lo que quería decir, vamos a escuchar el último tema de Raimundo Amador. Estaba yo pensando mientras hablaba. Pues vamos a escuchar el último tema de este disco y vamos a escuchar, como no, ese tema dedicado a su guitarra. Lucille, hay dos temas. Hay uno que grabó en mediados de los 60, que duraba casi 60 minutos, donde contaba un poco cómo había sido la historia de poner nombre a su guitarra. Y esta canción que vamos a escuchar es una versión distinta, bastante más resumida, pero también donde B.B. King nos dice la importancia de esa guitarra. Al principio de su carrera, bueno, ya lo sabéis, un día estaba tocando en un local de esos de muy malas condiciones, de madera, que se calentaba con un bidón de queroseno. No, hubo una pelea, cayó el bidón, un incendio, él entró, salió, él reconoce que se quemó, parece ser que también hubo incluso un fallecido, y se enteró, pues eso, que se estaban pegando por una chica que se llamaba Lucille, y desde entonces, pues sus guitarras todas se llamaron así. Al principio, claro, no tenía un puñetero duro, no me acuerdo qué marcas eran las que utilizaba, ¿no? Estamos hablando de un músico, ya os dije que en su comienzo, cuando empezaba a intentar aprender a tocar la guitarra con 8 o 9 años, utilizaban los alambres de las escobas, ¿no? Lo ponían en un palo y practicaban un poco así las escalas, ¿no? Ya pasó un tiempo después, cuando B.B. King ya cogió para siempre esa Gibson SG, que es 355, algo así más o menos, que es la guitarra que más o menos siempre le ha acompañado. Pues venga, vamos a escuchar a B.B. King haciendo un pequeño homenaje a su inseparable guitarra Lucille. Yes, baby, there's a lot I've been wanting to talk to you about. You've been real good to me, you know. A lot of things I should have said, but I'm gonna say them now. Of all the women that I've been with, there's never been one quite like you. And though I must admit, sometimes it's much weak, you know deep down inside my heart, I've never been untrue. You're the one I can depend on when everybody else is letting me down. Lucille, I take you in my arms and everything. I'm Bueno, pues así como quien no quiere la cosa, quedan, pues nada, 5 minutitos más o menos para estar ya a día 2 de abril del 2026. Muchos de vosotros ya estáis ahí como los que salen los 100 metros lisos, preparados para salir corriendo y disfrutar de estos días de vacaciones. Otros, en cambio, preferís quedaros en casa. Pero bueno, a mí, ¿qué queréis que os diga? Es un placer estar aquí haciendo radio y teniéndonos entretenidos durante 2 horitas. Y vamos a continuar. Ya sabéis que en los últimos programas de Movida en la Cantina, desde que empezó este año 2026, estamos recordando algunos de esos discos que cumplen 50 años y que fueron discos realmente importantes. Pues venga, en 3 segunditos, bueno, o en 5, vamos a descubrir qué disco os he traído esta noche. Bueno, pues me imagino que muchos de vosotros, por no decir todos, el 100%, habéis reconocido la voz de Sir Rod Stewart, que en el año 1976 publicaba este A Night on the Town, uno de sus discos más importantes en lo que era su carrera en solitario, creo que era el número 7. Hay que reconocer que Rod Stewart, yo siempre pensé que iba a tener una carrera bastante más corta, que no iba a tener una carrera demasiado prolongada, pero ha sido un cantante que se ha sabido reinventar. Hay que empezar a recordar los años 60, cuando estuvo en formaciones como Steam Packet, compartiendo banda, por ejemplo, con Brian Auger, también, como no, los años locos de The Face con Ron Booth, ¿no? Y luego también, como no, su etapa con su amigo Jeff Beck. Pues venga, vamos a seguir escuchando otro tema. Este es el tema que empezaba, que daba título al LP, ese Tonight's the Night. Hay que resaltar, hay que tener en cuenta que bastantes canciones de este LP pues han sido escritas por el propio Rod Stewart, por lo menos eso pone el disco, tanto la letra como la música. Así era este primer tema, compuesto por Rod Stewart. Ya sabes, ahí, venga, mantente alejada de la ventana, de la puerta, desconecta el teléfono, porque esta noche va a haber rock and roll, esta noche va a haber intercambio de sudores, más o menos era lo que venía a decir la canción. El siguiente tema que vamos a escuchar es otro de esos clásicos que ha interpretado Rod Stewart prácticamente en todas las actuaciones. Es un clásico de nuestro queridísimo Cat Stevens. Ese The First Cut is the Deepest, ese primer corte, esa primera puñalada, como lo quieras llamar, es la más profunda, ¿no? Una historia de esos primeros desamores. Pues venga, vamos allá. Rod Stewart, The First Cut is the Deepest. When it comes to loving me, to help me dry the tears that I've cried. But I'm sure gonna give you a try, 'cause if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know. Woo! Bueno, he estirado el brazo y he parado el vinilo porque estamos escuchando vinilo aquí en Radio Crash. Ya sabéis, no existe ni pendrive ni nada de eso. Así soy yo de moderno. Aquí vinilo y CD, y de vez en cuando la cosa se pone muy difícil, pues echamos mano de YouTube. ¿Qué os iba a decir? Pues bueno, este disco tiene 9 temas, dura 41 minutos y fue grabado entre Los Ángeles y Alabama. En Los Ángeles estaba ahí los estudios Cherokee, y en Alabama, ¿dónde fue a grabar precisamente esta canción que acabamos de escuchar, este The First Cut is the Deepest? Está grabando en Alabama en los estudios de Muscle Shoals, unos estudios de los que os hemos hablado aquí ya unas cuantas veces, porque fueron de los más importantes en su momento, finales de los 60, años 70. La cantidad de gente que ha grabado ahí es algo increíble: Wilson Pickett, Aretha Franklin, los Allman Brothers, los Lynyrd Skynyrd, Bob Dylan, Dire Straits, Rod Stewart, Bob Seger. O sea, es realmente increíble. Y bueno, también tenía en su formación, para grabar este disco, pues a gente de la talla de Steve Cropper, de Donald Duck Dunn al bajo, y también del guitarrista Joe Walsh, ¿no?, que para aquellas fechas estaba ya casi entrando, yo no sé si ya estaba en la formación de los Eagles. Por cierto, atentos, próximo Movida a la Cantina, el disco que cumple 50 años y que os voy a traer, pues es, como no, ese Hotel California del grupo The Eagles. Escucharemos alguna de sus canciones y, como estoy haciendo ahora, pues os estaré dando algún dato. Pues venga, vamos a continuar. Luego ya estoy aquí tachando más o menos las cosas que os voy diciendo. Bueno, vendió 2 millones de copias. Tal vez no es demasiado, como siempre os digo, comparado con otros discos. Este hombre, Rod Stewart, ha vendido 250 millones de copias hasta hace 5 minutitos. Pues venga, continuamos con otro tema, este Fool for Your Love, que no es el tema de Whitesnake, sino que es un tema compuesto también por Rod Stewart. Yeah, baby. I'd leave ya. By the time you read this letter, I'll be out of your life, gone forevermore. But I guess I'll survive. I'm gonna leave my records and a forwarding address. Ain't you glad, honey, that I'm off of your chest? You said you wanted Paris, Rome and Saint-Tropez, perfume by Chanel, and a ring by Cartier. But I gave you that's all irrelevant to what I'm trying to say. I'm a fool for you, baby. Pride won't let me stay. I'm a fool for you, honey, and I'll come back in a day. I guess I'll always love you all my life. You can keep your strides, borders and rents. You're my everything, but now you're my end. It may be over, but just before I go, I can make a new start, but I can't mend a broken heart. So when I read about you in all the national press, on the arm of so-and-so, I may get depressed. 'Cause I tried to love you, but I didn't fit in. I came on the dust, I'll leave on the wind. I'm a fool for you, baby. My pride won't let me stay. I'm a fool for you, honey. I'll come back any day. I'm a fool for you, baby. I don't care what your friends say. I'm a fool for you, honey. And that's the way I stay. I guess I'll always love you all my life. Claro, yo estoy recordando a Rod Stewart, pues cuando publicó Baby Jane. Baby Jane es del año 1983, yo fue lo primero que escuché de él. Además, tengo el single, fue de lo primero también que me compré, ¿no? Y claro, luego empecé a descubrirlo, a escucharlo más, me di cuenta que había una vida anterior, una vida que me interesaba mucho más musicalmente que la de la época de Baby Jane. Pero bueno, Rod Stewart siempre me trae gratos recuerdos y tiene una discografía, sobre todo los primeros años, realmente para caer de espaldas. Me parece que va a venir de nuevo a España. 81 años tiene Sir Rod Stewart. Me parece que va a venir en verano pues a la ciudad de Valencia. Y venga, vamos a continuar. Más o menos ahora los temas que hemos estado escuchando han sido temas tranquilitos, temas que no tenían nada que ver con esos sonidos macarras de su primera época. Pero aquí, en el siguiente tema, ya reconocemos un poco más ese estilo anterior, ese sonido más parecido a la época de The Face o de Jeff Beck Group. El tema, también compuesto por él, es este The Ball Trap. Paralyzed Bueno, pues venga, vamos a escuchar el último corte, repito, de este A Night on the Town, que es el disco que estamos dedicando a esas grabaciones importantes realizadas en el año 1976, es decir, discos que han cumplido 50 años desde su publicación, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a poner el último tema. Pero bueno, antes me queda aquí dos apuntes que deciros. El primero es que fue número uno en el Reino Unido y número dos en los Estados Unidos. Y en el resto de los países se vendió bastante bien. Tiene un productor de esos grandes, grandes, grandes que ha dado la música en los 60 y en los 70, Tom Down. Tom Down ha producido a gente como Rod Stewart, a gente como los Allman Brothers, incluso a Miguel Ríos, un disco que me parece que es El Año del Cometa. Pues bueno, incluso Miguel Ríos tuvo a Tom Down como productor, a Eric Clapton desde luego, en la época de los Derek and the Dominos, uno de los grandes productores e ingenieros que tuvo el sello Atlantic en aquella época. Y también, cómo no, la portada. La portada es un cuadro del pintor francés Renoir, No os voy a decir el nombre del cuadro en francés porque no quiero hacer el ridículo. En inglés puede disimular un poco. Pero bueno, es un cuadro donde se ve a personas en una plaza y muy bien vestiditos ellos. Y bueno, Rod Stewart está pintado así también como si formase parte del cuadro. Tengo que ver. En la contraportada nos vemos a Rod Stewart ya una foto con esa misma ropa que lleva pintada en el cuadro. Pues venga, vamos a despedirnos con otro tema. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, está bien. No, es que tengo que ver. También nos recuerda a esos años salvajes de Rod Stewart, de sus inicios. Y el título también lo dice así: The Wild Side of the Life, el lado salvaje de la vida. Will you put a read my Hace dos semanas os comentaba que iba a presenciar un concierto, fue el 20 de marzo, ¿no? En Avilés, en la Asociación Cultural La Factoría. Un concierto de un músico que me había entrado de casualidad que iba a venir, más, bueno, me enteré porque me lo había dicho la persona que lo trae, el promotor o como lo quieras llamar, James Legg, un músico tejano, ya habéis escuchado, es un alumno aventajado, podríamos decir, de Tom Waits, es piano o teclado, como lo quieras llamar, y batería. Fue una auténtica gozada, una auténtica sorpresa. La sala ya la conocía, pero bueno, una sala muy bien para 200 personas, más o menos. Como decía el que lo trajo, Omar, tal vez es cierto que el escenario tenía que estar un poco más levantado, ¿no? No se ve demasiado bien a los músicos, pero desde luego repito que fue una gran sorpresa esta actuación y que espero que pueda venir otra vez. Hubo un lado negativo. Al acabar el concierto me acerqué, compré, había varios CDs y compré uno. Bueno, ahí estaba él, ahí dándote los discos. Le dije que había sido una sorpresa, que a ver cuándo venía otra vez. No hablaba nada de español, como reconoció, aunque ya había estado por aquí unas cuantas veces, etc, etc. Pero bueno, repito, a lo que íbamos. Compro el CD, 15 euritos, no pasa nada, será por perres, y lo perdí al día siguiente. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Intentando llevarlo como podamos, intentaremos que vuelva otra vez, estoy seguro que va a volver, y volveremos a comprar otro disco. Estoy, sin duda alguna, convencido. Si vuelve ya os lo recordaré. Pero bueno, más o menos, repito, fue un gran concierto. Y venga, vamos a continuar. ¿Qué hora es? Uy, no lo sé. Ahí, las 12 y 32 minutitos. Nos quedan 28 minutos de programa. 28 minutitos de movida en la cantina, que es lo que estás escuchando a estas horas de la noche. Ya lo sabes, aquí sigue sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. qué poco nos queda para esa fecha del 7 de mayo en Madrid. La primera de esas dos fechas del Mano Lenta. Me enteraba el otro día que este año, a finales, más o menos en septiembre, creo, en Texas, una ciudad que ya acogió este festival, se va a celebrar otra edición de ese Crossroad Festival. Unos festivales que arrancaron en el año 1999 para recaudar fondos para el centro Crossroad que tiene allí en la isla de Antigua. Yo siempre pensé que vale, que es una idea muy buena, muy buena, muy buena. Pero no está un poco lejos. Tal vez Clapton, si lo hubieseis hecho en Inglaterra o por ahí. Es que, vamos, hay que tener perres para ir hasta allí, por mucho que tú lo subvenciones, ¿no? No, el sitio es perfecto, idílico, vamos, una auténtica pasada. Pero bueno, y como siempre en esos festivales, pues hay un mogollón de amigos, pues están, yo que sé, Keith Richards, Buddy Guy va a actuar, B.B. King fue muchas veces, John Mayer, Susan Tedeschi, bueno, infinidad, no sé, grandísimos, los ZZ Top, Jimmy Vaughan, más o menos siempre son más o menos los mismos, se puede añadir alguno al carro, ¿no?, o sumarse al carro. El que no va a ir más ya es Robert Cray, ya sabéis que Robert Cray desde hace ya unos años pues rompió esa relación que tenía de amistad con Eric Clapton, ¿no?, porque también solía ser uno de los fijos. Y aquí tenemos a un guitarrista de blues bastante talentoso que desde hace años pues sigue sorprendiéndonos a todos. Estamos hablando de Gary Clark. Este tema que escuchamos es de When the Train Pulls In, y bueno, pues es uno de los que también va a actuar, repito, en este festival. La edición que os he traído yo aquí es la del 2000, tendría que ver, no me parece, la del 2004 o 2005, no me acuerdo, no sé, lo miraré ahora, porque no tengo las gafas de ver de cerca, pero lo diré ahora. Son las, creo que es la séptima edición, o llevan ya siete ediciones. La primera fue en Nueva York, en el año 1999. Y después de escuchar a Gary Clark, pues yo os decía el otro día que, wow, que me encantaría que en el repertorio del concierto que no tocase lo de siempre. Pero por ejemplo, me encantaría, y sé que si tú quieres, puedes. Clapton, sé que si tú quieres, puedes. Me encantaría que tocases el siguiente tema que vamos a escuchar, acompañándote, como no, de los Allman Brothers Band. Please welcome Eric Clapton to the stage here. Pues sí, recordando los años precisamente de los Derek and the Dominos. Why does love got to be so sad? ¿Por qué el amor tiene que ser tan triste? I can hide my lonely face. Keep me haunted if I let you. Ay, ay, ay, que me pilla el toro. Y me pilla, o nos pillaba, escuchando esta auténtica pasada, este auténtico temazo de funky y de soul. Me recordaba, un segundito que voy a estirar la mano para coger el vinilo, me recordaba un poco los sonidos de, por ejemplo, de Sly and Family Stone, ¿no? Que os lo ponía hace unas semanas, ¿no? Porque falleció, ya lo sabéis. Pues bueno, hablamos de este, de Baby Hugh, este clásico, este The Living Legend, ¿no? Con ese tema, repito, Listen to Me, ¿no? Lo único que publicó en vida, ya que este cantante con veintipoquitos añitos, pues le dio... Ay, perdón, que tenía el volumen. Bueno, decía que este cantante, este artista con veintipocos añitos, le dio un infarto y es lo único que hay publicado por él. Pero bueno, una auténtica pasada, gozada total. Y bueno, era bueno, si veis las fotos de él, bastante obeso. Demi Russos es delgado a su lado y repito, una gran voz, pero falleció en parte por abusos de drogas y de bebida y bueno, y de todas esas cosas. Pues venga, vamos prácticamente ya a despedir el programa de Movida en la Cantina. Ahora ya, si miráis al cielo, los que veáis bien, a esa luna llena preciosa que está por ahí, la importancia que tiene la luna y todas esas cosas, pues bueno, ya van por ahí unos cuantos astronautas a dar un paseo de 10 días, un paseo en el que dicen que van a ver sobre todo la cara oculta de la luna. Estaremos informados, sin duda alguna, al minuto de ese viaje espacial, ¿no? Hace 60 años, ¿no? Una burrada que el hombre no va a la luna. Pues nada, con todos vosotros, ha sido un placer el estar esta noche aquí en Movida en la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Si queréis, dentro de 7 días tenemos una buena cita, pues eso, con la música de los años 60 y 70. Y ya no sé lo que hago ni lo que digo, porque tengo aquí un jaleo de mucho cuidado. Pues nada, hasta dentro de 7 días, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón.